La órbita de Endor. Te has estado engañando a ti mismo. Lo negabas mientras te mirabas en el espejo, pero ya no puedes seguir ocultándolo por más tiempo. Admítelo, confiésalo. La órbita de Endor es tu programa favorito. La órbita de Endor, ese podcast que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor, pero que se conforma con ser un grato recuerdo cuando la tormenta solar nos prive de toda forma de comunicación digital. Si eres un oyente nuevo, bienvenido. La primera ronda la pagas tú. Vais a escuchar no va a servir para que consigáis un trabajo en la Moncloa, como diputados o algo así, pero al menos os entretendrá y os hará desconectar de la rutina durante una hora más o menos. Como otras veces, da igual si sabéis algo al respecto del tema que vamos a tocar, seguro que lo encontráis ameno. Y quién sabe, lo mismo os hacemos descubrir un nuevo mito. Y es que hoy os ofrecemos un auténtico documental monográfico sobre cine de acción de Hong Kong. El lugar desde el que nos llegan obras de culto desde hace décadas. Un género muy particular, que hoy vamos a conocer en profundidad. El Heroic Bloodshed. Un estilo que inauguró el célebre John Woo y que nos entregó un icono al que muchos no logramos resistirnos. El actor chino, Chow Yun-fat. Lo hemos realizado con el mayor rigor entre los compañeros Juanma Criado, Carlos Ruiz y este que os habla, y que es responsable de este proyecto. No más palabrería. Es la hora. La hora de comenzar. La hora de la órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La siguiente afirmación podría ser discutida por mucha gente, pero el mejor cine de acción se hace en Hong Kong. Punto y final. Los seguidores del cine made in Hong Kong se alimentan de una industria que podría competir en calidad y cantidad con la hollywoodense. De hecho, gran parte de las revoluciones cinematográficas más marcadas del cine de acción, fantasía y ciencia ficción estadounidense ya eran clichés en la maquinaria fílmica hongkonesa. En este país asiático se ruedan al año un sinfín de películas de todos los géneros, pero inevitablemente el cine de acción tiene siempre preferencia. En otros programas hablaremos sobre el cine de artes marciales o el cine wuxia, pero hoy vamos a adentrarnos en un género muy particular. El denominado Heroic Bloodshed, una denominación que después de este dossier difícilmente podréis olvidar. De niños, muchos de nosotros jugábamos a indios y vaqueros. Y cuando no era así, jugábamos a policías y ladrones. Es por ello que el cine que aborda estos enfrentamientos casi atávicos tiene un sabor muy particular, cuando sabe hacerse y cuando se conjugan elementos muy particulares. Si los americanos son únicos a la hora de rodar westerns, por supuesto, con el permiso de un señor italiano a quien todos deberíamos conocer, los cineastas de Hong Kong son únicos a la hora de darle una dimensión muy singular al cine policíaco con un gran componente mafioso. La diferencia dentro del género entre el trabajo que suele realizarse en América y el que se realiza en China tiene que ver con las relaciones humanas. En el cine de Hong Kong pueden encontrarse situaciones de paradoja, de reflejo y de remanamiento entre personajes en teoría buenos y personajes en teoría malos. El mafioso muchas veces tiene mucho de policía, cuando en realidad no es uno. Y el policía tiene mucho de ladrón, siendo peor que aquellos que se encuentran oficialmente al margen de la ley. El género heroic bloodshed, literalmente derramamiento de sangre heroico, está muchas veces relacionado, aunque no se encuadran necesariamente dentro del llamado Kung Fu. El Kung Fu o Gan Fu, que juega con el término Kung Fu, sustituyendo la palabra Kung por Gan, pistola o cañón en inglés, para crear una expresión que define el cine de tiroteos desmedidos y exagerados. Las señas de identidad del género Kung Fu suelen ser escenas en las que vemos al protagonista, habitualmente con una pistola en cada mano, disparar hasta 7 veces con sus 2 armas a un único enemigo, para abatirle mientras él mismo da un salto acrobático a cámara lenta. Si bien es cierto que muchas películas 100% heroic bloodshed poseían componentes de Kung Fu en dosis elevadas, hoy vamos a referirnos únicamente a las primeras. La particularidad principal de los heroic bloodshed es que su trama suele estar ensalzada por valores profundos que afectan hondamente a los personajes. La lealtad por encima de todo, el honor entre buenos amigos, el desprecio intenso por la traición y, muy habitualmente, los juegos a 2 y hasta 3 bandas entre personajes que, estando enfrentados abiertamente, se respetan y dignifican de modo mutuo. Todo ello aderezado con escenas de violencia con armas de fuego exquisitamente coreografiadas, a la manera de Hong Kong, con esa excelencia propia del país donde se coreografían las mejores secuencias de artes marciales del mundo. El Hero Bloodshed es un estilo de cine que se centra en la historia, en la profundidad de los personajes y en la relación que les une o les enfrenta, por encima de disparos o explosiones, aunque estos sean buenos reclamos para muchos fans. Para muchos, el Big Bang del Heroic Bloodshed se produce con una película de bajo presupuesto, aunque muy buenas ideas. A Better Tomorrow, un film de culto del año 1986 que contó con una secuela bastante recomendable y hasta una tercera parte ya en otro listón, pero que a día de hoy hay muchos que consideran un bautizo de fuego inmejorable para un nuevo cine jamás filmado. A Better Tomorrow merece su propio dossier por sí misma, pues es una película que ha influenciado mucho más a la industria cinematográfica y a los fans de este tipo de films de lo que se podría suponer. Por supuesto, la película está producida por el célebre Sui Hark y está dirigida por el padre del heroic bloodshed, John Woo, una pieza clave en este género. El reparto estaba encabezado por Ti Lung, Leslie Cheung y, no podía ser de otra manera, por el actor fetiche del director y rostro más reconocido del heroic bloodshed por méritos propios, Chow Yun-fat. Todavía faltaban algunos años para que muchos profanos se fijaran en Chow Yun-fat en la oscarizada Tigre y Dragón, o tiempo después en Piratas del Caribe en El Fin del Mundo. En aquellos tiempos, Yun-fat aterrizaba en la pista del friqueo hongkonés y su forma de vestir en aquella película impuso una moda entre los jóvenes de todo el país, que a día de hoy todavía se respeta y tiene su propia denominación. Un poco a la manera en que influyó en la moda de los 80 Don Johnson con su estilo estético en Corrupción en Miami. A Better Tomorrow contaba la historia de Hu y Mark, 2 jampones que estaban metidos en el negocio de la fabricación de billetes falsos. Hu tenía un hermano, Mark, que era policía y desconocía los chanchullos de su hermano mayor. La situación se tuerce y Hu es arrestado y condenado para la decepción de su hermano pequeño. Cuando cumple su condena, su hermano policía no quiere ni oír hablar de él. Su amigo de toda la vida, Mark, se gana la vida como puede y un nuevo jefe de las tríadas está bastante incómodo con la idea de que Hu vuelva a las calles. A partir de aquí, John Woo nos narra una historia que inevitablemente desembocará en un festival de balas y sangre, donde Chow Yun-fat interpretará un escenón memorable para los anales del cine de acción. Y como John Woo es el padre de la criatura y es responsable de los mejores heroic bloodshed jamás filmados, es necesario que continuemos con él en este ranking de los 10 títulos más recomendables en nuestra opinión. En 1989 llega el que para muchos es la máxima expresión del heroic bloodshed, el film que en gran parte del planeta conoceremos como The Killer, El asesino. Nuevamente John Woo cuenta con Tsui Hark en la producción y un Chow Yun-fat acomodado ya a estos papeles. Como protagonista, casi absoluto. Su alter ego es Danny Lee, el policía que pretenderá dar caza al asesino del título, encarnado por un Chow Yun-fat emotivo y cargado de sentimientos encontrados. Resumiendo pronto y mal, nuestro asesino deja ciega accidentalmente a una cantante de la que se enamora. Atormentado por la culpa, lleva a cabo un último encargo que le servirá para pagarle el trasplante de córnea a la pobre mujer, mientras un incansable detective de policía le sigue la pista de cerca. Sin embargo, un capo intenta librarse de nuestro asesino sentimental, y tanto este como el policía unirán fuerzas para enfrentarse a un enemigo que merece la prisión más que nadie. Hasta el momento en que The Killer vio la luz en cines, nadie había siquiera imaginado escenas de tiroteos como los que aquí se contemplaron. John Woo había marcado a fuego unas reglas que definieron su estilo de cine hasta el punto de que a él se le reconoce como el cineasta más influyente del género de acción en la industria cinematográfica. La película Matrix es un homenaje a varios géneros y estilos de ficción muy diversos, pero sin John Woo hubiera sido otra película, pues es tributo, homenaje y deferencia al arte del director de Hong Kong más aclamado de todos los tiempos, y con razón. Gracias. Podríamos ser buenos amigos. Sí, pero según mis normas, ese es el trato. No está mal. Intentémoslo. Tenemos un enemigo en común. ¿Pretendes convencerme? Estoy pensando en Jenny y en cómo cumplir la promesa que le hice. Envidio tu libertad. Sí, la envidio. Tú eres libre y yo no. Hago mi trabajo, pero nadie se fía de mí. A mí me pasa lo mismo. No eres un policía corriente. Ni tú un asesino corriente. Nos volveremos a ver cuando todo haya acabado. Dime, ¿quién está detrás de esto? No es mi estilo. Sigo otras reglas. Sabía que no me dirías nada. Cuida mucho de Jenny. Pero antes de despedirnos de John Woo y pasar a otros ejemplos de heroic bloodshed tan recomendables como los ya citados, debemos mencionar su última gran película de verdad. Después, Woo probó suerte en un Hollywood que no le trató muy bien, que digamos. Y aunque luego volvió a su patria y lo intentó de nuevo, las obras maestras ya estaban ejecutadas y presentadas. Y el culmen del heroic bloodshed, la cinta más brutal, ostentosa y espectacular de todas las que hoy vamos a citar, no es otra que Hard Boiled. Aquí recibió el subtítulo de Hervidero, aunque es más fácil de encontrar por su título anglosajón. Hard Boiled es probablemente la película de acción más extrema de todos los tiempos. Cientos de muertos, miles de disparos, escenas de tiroteos intensos de más de 20 minutos, todo ello distribuido a lo largo y ancho de todo el metraje, sin decaer ni un instante. Y con todo, no solo no resulta excesivamente cargante, sino que se presenta como un producto de consumo fácil, pero con garra y dramatismo. En esta ocasión, Chow Yun-fat vuelve a encargarse del papel protagonista, un policía de gatillo fácil. Su personaje intentará desbaratar los planes de varias bandas de traficantes de armas, así como vengar la muerte de su compañero. Al otro lado de la línea encontraremos a un policía infiltrado que se hace pasar por asesino y hombre de confianza de los jefes de la mafia, interpretado por un excepcional Tony Leung, a quien muchos conocerán años después por su papel en Hero y El Acantilado Rojo. Como villano absoluto nos toparemos con Anthony Wong, otro actor clave en Heroic Bloodshed de gran relevancia y que después citaremos. El duelo y posterior alianza entre los dos héroes de la historia recuerda la relación de los dos héroes de The Killer, pero aquí se explora desde un punto de vista diferente. ¿Qué quieres? ¿Sigues traumatizado por lo que ocurrió? Dime quién eres. No eres un ladrón. ¿Quizá un policía? ¿Acaso eres sargento? ¿Inspector? ¿Qué eres? ¿Debo saludarte? Como quieras. Para ti soy un ladrón. Para mi madre un hijo. Y un jefe para las tríadas. ¿Estrechamos las manos? Tienes un arma. Si me mandases ordeñar, también lo haría. Olvídalo. No bebo leche. ¿Por qué tantos pájaros de papel? ¿Te sientes solo? ¿Necesitas su compañía? No me gusta hacer pájaros de papel. Pero hago uno cada vez que mato a alguien. ¿Te dedico uno para ti? No, gracias. ¿Y si mueres tú? ¿Quién te lo hará? ¿Qué te parece si hacemos uno por la muerte de Johnny Wong? El atormentado personaje de Tony Leung, que se ve obligado a matar para no desvelar su tapadera, y la presión a la que es sometido tanto por el policía que lo persigue como por el jefe de las tríadas que pretende captarle para su propia banda, desembocará en un desenlace frenético con lluvia de balas incluida. Hard Boiled, y más concretamente su escena del hospital, ha pasado a la historia como uno de los momentos más memorables del cine de acción de todos los tiempos, sencillamente irrepetible. Muchos son los que afirman que después de Hard Boiled, la carrera como cineasta de John Woo cayó en picado y no volvió a levantarse jamás. Aún así, solo por sus obras maestras en el género del heroic bloodshed, ya debemos concederle el crédito que se merece. Pero hay otros directores que se han sumergido en este estilo de cine, y uno de los más aclamados es Ringo Lam. En su filmografía destaca un título esencial, City on Fire, de 1992. El reparto cuenta con los mismos protagonistas que The Killer, Chow Yun-fat, sí, otra vez Chow Yun-fat, y ya van cuatro, y Danny Lee. Yun-fat es un policía infiltrado en una banda de ladrones de joyas que adoptan apodos basados en colores. En un determinado momento en el film, cuando la identidad del protagonista se ve comprometida, varios personajes se apuntan entre ellos con sus pistolas, creando un auténtico carrusel de líneas de fuego. Seguramente esto sonará a Reservoir Dogs, la ópera prima de Quentin Tarantino. Y no es para menos, pues aunque Reservoir Dogs no es exactamente un remake, sí está bastante inspirada en City on Fire. Hasta el punto de decir que plagia el momento final, así como ideas principales del argumento. Las cosas como son, las escenas de tiros están rodadas con una eficacia cuestionable, pero el conjunto del film es bastante recomendable. Me han perdonado la vida. Miles tienen que morir para que César llegue a ser grande. Pero yo no creo en el destino. Una de las reglas de este juego es coger el destino con nuestras propias manos. Sois los más nuevos de mi banda. Vuestros currículos están limpios. Podéis elegir vuestro futuro. Muy bien. Os deseo todo el éxito del mundo en la policía. Salud, nuevos agentes. Y ya que hablamos de plagios y remakes, no podemos dejar de citar a Infernal Affairs, de los directores Andrew Lau y Alan Mack. A pesar de contar con dos secuelas, su primera parte, totalmente autoconclusiva e independiente del resto, es con mucho uno de los más elegantes y recomendables heroic bloodshed que se pueden encontrar. Si bien la película no destaca por sus escenas de acción, casi inexistentes, sí explora en la relación paradójica entre los dos antagonistas, reflejos el uno del otro. Aquí tenemos a Andy Lau, a quien vimos posteriormente en La Casa de las Dagas Voladoras, como un inspector de policía que en realidad es ahijado del gran jefe de las tríadas. Nos reencontraremos con Tony Leung, nuevamente en el papel de un policía infiltrado en el AMPA. La identidad de este último como agente de policía solo la conoce su superintendente Wong, cuyo actor también recuperaremos del reparto de Hard Boiled, Anthony Wong. La persecución de los dos personajes principales, cada uno desde su perspectiva, introducidos en su propio mundo falso y hastiados de soportar la presión, se antoja del todo irresistible. veces te han trincado por asalto. He hecho todo lo posible por convencer al Departamento de Justicia de que tenías problemas psicológicos y necesitabas ir a un psiquiatra, pero sigues pegando a la gente. No me dirás que te estás volviendo loco de verdad. ¿Has olvidado que eres un policía? Dijo que serían 3 años. Después de los 3 vinieron otros 3. Y luego otros 3 años. Han pasado casi 10 años, jefe. Sé un poco más amable conmigo. Ahora soy la única persona de Hong Kong que conoce tu verdadera identidad. Sería más sencillo para mí borrar tu expediente para que pudieras quedarte con las tríadas toda la vida. ¿Qué pretende? ¿Que recuerde a cada paso que soy Polly? ¿Incluso mientras sueño? ¡Tire el arma! ¡Soy Polly! ¡Venga! ¿Cuándo hará Sam su pedido? Ni idea. ¿Dónde tiene el almacén? ¿Y yo qué coño sé? Empecé a trabajar para él hace solo 3 años. Dejaré que te retires después de esto. No le creo. He oído eso tropecientas veces. Hay que decir que si bien Quentin Tarantino se inspiró en City of Fire para su película Reservoir Dogs, Infernal Affairs sirvió de base para el film que le valió 4 Oscars a Martin Scorsese. Sí, porque lo sepáis o no, la película Infiltrados es un remake 100% oficial de Infernal Affairs. De hecho, hay multitud de secuencias que han sido trasladadas a la cinta americana casi plano a plano. Infernal Affairs e Infiltrados son 2 películas perfectamente compatibles, diferentes en tempo, estilo y carisma de sus actores, pero recomendables cada una a su manera. Quizá con este film nos vamos alejando cada vez más de las películas de corte Kung Fu, con tiroteos salvajes, para introducirnos en el heroic bloodshed más estilista y de diseño. Sin embargo, a continuación, os traemos una película muy particular. Muchos son los que cuestionarían el incluir en este dossier a semejante film, por el sencillo hecho de que uno de sus actores principales es Donnie Yen. Donnie Yen es, sin lugar a dudas, el actor de artes marciales que mejor momento atraviesa en Hong Kong. Su trayectoria es seguida muy de cerca por millones de seguidores, y puede decirse que prácticamente cualquier cosa que haga se ve rápidamente respondida con interés, tanto en taquilla como en crítica especializada. Le pudimos ver dentro del grupo de vampiros de Ron Pillman en la película de Guillermo del Toro Blade 2. Además, Donnie Yen está de rabiosa actualidad por ser el actor que encarna a Ip Man en la trilogía de mismo nombre, cuya segunda parte ha sido estrenada hace pocos meses. Para los que lo ignoren, Ip Man o Yip Man, aparte de uno de los más importantes maestros de las artes marciales chinas del siglo XX, fue maestro de nada menos que Bruce Lee. Donnie Yen aportó al heroic bloodshed que ahora nos ocupa un toque de kung fu que puede servir para despistar a muchos oyentes, pero no conviene perder el norte. A pesar de que en efecto hay escenas de artes marciales, aunque muy contadas, esta película es un auténtico heroic bloodshed. Su título aquí es Duelo de Dragones. Duelo de Dragones nos cuenta la historia de un policía, el interpretado por Donnie Yen, que pronto será insertado en un grupo de detectives de policía muy cerrado, liderado por un jefe carismático de procedimientos muy cuestionables. Este personaje es encarnado por Simon Yan, uno de los más destacables actores de toda la industria hongkonesa. Este jefe de detectives está a punto de retirarse por razones que no vamos a desvelar, pero sus subordinados, que son también buenos amigos suyos, no aceptarán fácilmente al nuevo miembro, aunque con el tiempo este se encargará de ganarse su confianza. Toda la trama circula en torno al apresamiento de un gran ampón, interpretado por un orondo, aunque asombrosamente ágil, Sammo Hung. ¡Oh! ¿Te has vuelto loco? Mató a uno de los nuestros. ¿Y por eso le has matado? ¿Crees tener derecho a todo? ¿Sabes lo que hemos visto? ¡Que has dejado caer al sospechoso! ¿Queréis culparme a mí de esto? ¡Es de los nuestros! ¿Cuándo me habéis tratado como tal? ¿Qué pasa? No somos amigos. ¿Por qué hay que decírselo todo? ¿Qué quieres? Esto no es de tu incumbencia. ¿Para qué has venido? ¿Quieres culpar a Wong Po? Sí. Si ese tío no muere, Wong Po quedará libre. Yo también quiero justicia, pero no a cualquier precio. Me hago responsable de todo esto. Solo tengo un deseo: encerrar a Wong Po. ¿Quieres hacerlo tú solo? ¿Y tú quieres que nos metan a todos en la cárcel? ¿Y que ese cabrón quede libre? ¿Es que sabes lo que es correcto y lo que no? Lo que tú haces no lo es. ¿Por qué golpeaste a un tipo y lo dejaste tonto? Porque sabías que era un criminal y se lo merecía. La policía te apoyó. Dime ahora, ¿qué es lo correcto y lo que no? Las alianzas entre los compañeros, el modo en que son traicionados por su entorno para que acabe mal, y el hecho de que son un pequeño grupo que se enfrenta en solitario y sin apoyos a una ciudad entera de corrupción y perversión, convierten Duelo de Dragones en la esencia misma del buen Heroic Blood Seed, con un par de peleas impresionantes en su recta final y con un final sencillamente memorable e inesperado. Ya embarcados en los Heroic Bloodshed de mayor elegancia, debemos centrarnos y acabar con un director que brilla por encima de cualquier otro. Su nombre, Johnny To, uno de los directores más prolíficos y hábiles de Hong Kong. Lo cierto es que resulta complicado elegir las películas de este género más destacables de Johnny To, pero vamos a acercaros las que, a nuestro juicio, más merecen ser reseñadas. Por supuesto, muchos nos condenarán al averno por no incluir entre las más destacadas obras no magistrales, pero francamente entretenidas, como PTU o Running Out of a Time, puede que incluso Vengeance. Pero las siguientes son las películas que consideramos de primer nivel en una carrera como la de Johnny To, plagada de producciones respetables. La primera de todas es The Mission, una película donde volvemos a encontrarnos con el siempre carismático Anthony Wong, el malo de Hard Boiled y jefe de policía de Infernal Affairs. Acompañado de Francis N.G., Jackie Lui, Roy Cheung, Lam Shuet y al que ya citáramos en Duelo de Dragones, Simon Yan. The Mission nos cuenta la historia de un grupo de pistoleros de élite que son contratados como guardaespaldas de un mafioso al que muchos intentarán eliminar constantemente. La relación entre los soldados urbanos empieza siendo penosa. Las discusiones se suceden sin descanso y la tensión se enmasca en el ambiente. Pero el peligro y la obligada cercanía que deben mantener soldarán nexos de unión entre ellos que los convertirá en hermanos. Lamentablemente, cuando mejor acaban llevándose, más dura será la prueba a la que será sometida la lealtad que se profesan. Algunas de las secuencias de The Mission se graban a fuego en la retina del buen aficionado al cine de acción. Aunque son los pequeños detalles, esas escenas de cotidianidad entre los asesinos, los que encumbran una obra muy íntima y personal del que es uno de los mejores cineastas asiáticos que podemos encontrar. Si The Mission es del año 1999, solo 5 años después, con 20 películas rodadas por Johnny To entre ambas, sí, habéis oído bien, 20 películas en 5 años. Por algo hemos dicho que era prolífico este señor en cuanto le hemos presentado. Como decíamos, 5 años después llega una de las obras más aplaudidas, Breaking News. Breaking News se abre con una secuencia sin cortes con cámara colgada de grúa que sube y baja y viaja a lo largo y ancho desde arriba y hacia abajo por una calle plagada de gente y vehículos donde se desata un espectacular tiroteo entre la policía y una banda de criminales. La escena dura más de 8 minutos y está rodada en un solo plano, en lo que se supone una auténtica pesadilla logística a todos los niveles. A partir de ese punto, asistimos a una persecución constante entre todo el departamento de policía y una pequeña banda de ladrones que se refugian en un edificio lleno de civiles inocentes. La prensa asiste a los hechos y lo filma y retransmite todo en riguroso directo. Sin embargo, a pesar de que tanto la policía como los propios criminales se sirven de los medios de comunicación para ganar una batalla psicológica, los propios periodistas tienen sus propios objetivos. El duelo de inteligencias y las situaciones de tensión se acumulan a medida que el cerco sobre los delincuentes se va cerrando, y toda la ciudad asiste al espectáculo desde el sofá de sus propios domicilios. Pero si Breaking News es demoledora, más impacto causó entre la crítica especializada la celebrada Election. Election recupera al actor Simon Yan en uno de sus papeles más interesantes, junto a su alter ego en esta ocasión, el actor Tony Leung Ka Fai, que no es el mismo Tony Leung de Hard-Boiled e Infernal Affairs. Election narra el cambio de jefe dentro de una organización criminal de gran prestigio. Los dos aspirantes al trono de Lampa serán capaces de lo que sea por lograr su cometido. A su alrededor se moverán un sinfín de alianzas y traiciones, amigos que dejan de serlo e intereses de todo tipo. Su secuela es tan recomendable como la primera parte y continúa lo que se vio en ella con el mismo elenco de actores y personajes. Johnny To recurrió a un estilo algo más pausado y menos elegante, a favor de un modo de rodar más pragmático y ergonómico que algunos tildarían de hasta sucio. Big D merecía ganar. Tranquilos, yo era frente a mis responsabilidades. ¿Has terminado? ¿Y el cetro? Está en China. ¿Dónde? En Guangzhou. Tuviste 6 horas para ir y volver. Tiempo más que suficiente para haberlo cogido. ¿Cruzaste la frontera? No pude, tengo la condicional. ¡Maldita sea! ¡Sé que la cruzaste la semana pasada! Olvida el cetro. ¿Quieres verme muerto? Dick, Dick, ¿por qué no te calmas? ¡Va contra la tradición! ¡A la mierda la tradición! La última vez los tíos me convencieron para que no me presentara. ¿Y tú hablas de tradición? ¡Cálmate! ¡No te atrevas a tocarme! Fuiste presidente de la sociedad porque yo te ayudé. ¡Pero no eres absolutamente nadie! ¡Sin mi dinero no habrías ganado! ¡No vas a tocarme! ¡Me habías olvidado, viejo! ¡No tienes dónde caerte! ¡Y por favor, cálmate! ¡Te recuerdo que yo siempre te he ayudado! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me debes un respeto! ¡No me hables de respeto! ¡Estás en deuda conmigo! ¿Cuánto dinero perdiste en mi casino? ¿Cuánto dinero perdiste? ¡Somos hermanos! ¿No has dicho hermanos? ¿Es usted Big D? ¡Deberían darte una paliza! ¿Estás de acuerdo? ¡Big D! ¡Fuerte! ¿Qué? ¿Quién coño se ha creído que es? Se le acusa de pertenecer a una tríada. ¿En base a qué? ¡Póngasela! ¡No me la pienso poner! ¡Llévense al sospechoso sin capucha! ¡Sí, señor! ¡Andando! ¡No me empuje! ¡Si no me das el cetro, te mataré! ¡Deja de empujarme! Election fue ganadora del Festival de Sitges en 2006 y fue seleccionada en el Festival de Cannes. Pero ese estilo volvería a mutar en películas posteriores como Exiled, que sirve para poner un broche final a este dossier de los heroic bloodshed más recomendables de Hong Kong. Exiled, para muchos, es una secuela no oficial de The Mission. Los actores son exactamente los mismos y desempeñan papeles parecidos, aunque en todo lo demás, Exiled goza de una mayor destreza y originalidad. Las escenas de disparos cuentan con una coreografía tan brillante como imaginativa, y las relaciones humanas entre personajes atravesan distintos momentos de tensión y de esa ingenua pero evocadora cotidianidad. Exiled es uno de los heroic bloodshed que más ensalza los valores de la amistad y el honor, porque sin ellos, los personajes no tendrían dónde agarrarse. La película arranca con dos asesinos que van a buscar a un tercer compañero a su casa. Al no encontrarle allí, deciden esperarle fuera. Otros dos asesinos van a buscar a ese tercer hombre al mismo lugar y se topan con los dos primeros. Los cuatro aguardan hasta que llegue su objetivo. Unos para protegerle, otros para matarle, pero todos ellos se conocen de otros trabajos. Por supuesto, las negociaciones son ineludibles para evitar una matanza. Para cuando llega el hombre en cuestión, a quien todo el mundo espera, se ha alcanzado una especie de acuerdo. Los dos asesinos que quieren matarle esperarán el momento oportuno. mientras realizarán un último y arriesgado trabajo todos juntos. A partir de ahí, Exiled nos sorprende con situaciones de lo más rocambolescas. Amén de diálogos brillantes y exquisitamente escritos, el desenlace es sencillamente genial. El Festival de Sitges volvió a rendirse ante John Ito, entregándole el premio a la mejor película del año 2006, además de ser incluida en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia. Oye, ¿cuánto hace que nació el niño? Hoy cumple un mes. ¿Solo tiene un mes? ¿En serio? Que es un bebé muy grande. Nosotros hemos venido a matarte. ¿Cuál es tu último deseo? Nadie va a tocar a Wu. Mi familia necesita dinero para vivir. Has estado desaparecido mucho tiempo. ¿Para qué has vuelto ahora? Me gusta vivir así. He estado mucho en la carretera y quería formar un hogar. Podrías haber encontrado otro lugar para formarlo. Yo tengo que acatar las órdenes del jefe Fay. Explícaselo. ¿Cómo? Wu estuvo a punto de matarlo. Wu y yo planeamos el asesinato, pero él cargó con las culpas. Tengo que protegerle. ¿Cómo arreglamos esto? Wu no debería haber vuelto. Ahora debe morir. Crecimos juntos. Entramos a la vez en la banda. Perdonadme. No puedo hacer eso. Si bien es verdad que la trayectoria de John Ito como director incluye películas bastante aceptables, hemos elegido estas por ser auténticos cánones del cine Heroic Bloodshed y ejemplos claros de lo que el cine de Hong Kong en general puede ofrecer. Y es que el cine de Hong Kong es al cine de acción lo que Elvis al rock and roll, y sus ideas suelen ser rehechas y recicladas en la industria hollywoodense, hoy sí y mañana también. Si esto ha servido para que hayas tomado nota de algunas películas que tienes que ver, nos sentiremos satisfechos. De no ser así, esperaremos al menos no haberos aburrido. Pero sea de una manera o de otra, Hong Kong sigue haciendo cine. Lo está haciendo en este instante en que tú escuchas estas palabras. Negarlo sería negar la realidad. ¿No es mejor estar pendientes de lo que puedan ofrecer? Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. Continuamos aquí en La Órbita de Endor después de haber escuchado este dossier sobre cine de Hong Kong. Isabel, ¿a ti te gusta el cine de Hong Kong? Hombre, no sé, a veces, un rato. Pero cuando normalmente se trata de darse tortas y tal, me hace más gracia que cuando se trata de mafiosos y de gángsters y de pesadeces. Que me aburro. No colaboras, no estás contribuyendo, pero el dossier te ha encantado. Sí, me ha encantado, que es subidón de dossier. El dossier sí, las películas en sí me dan igual. Bueno, tal y como... Me han dado ganas de ver películas de Hong Kong solo de oíros hablar de ello. Vamos, vamos, vamos, vamos. Bueno, hace unas cuantas semanas presentamos los nominados a nuestros premios LODE de las 10 mejores y las 10 peores películas del año 2010, ya pasado. Y os dije que después de que pasara la gala de los Oscars, entregaríamos nuestros premios. Bueno, ¿qué te ha parecido los Oscars, Isabel? Ya han pasado unos cuantos días. Yo creo que ya todo el mundo sabe quién ha ganado, quién no. Así pues que... sí. ¿Qué me ha parecido? Hombre, pues si es la gala en sí, pues lo que dice todo el mundo, que las últimas 20 ediciones no van a pasar la historia de ninguna manera, y salvo que alguien se suba en una silla o tipo Roberto Benigni o besen la boca a Halle Berry y tal, pues no hay pocas cosas así que reseñar. ¿Qué me ha parecido? Pues que ha ganado una película gónica, ya está, como es El discurso del rey, y ya. Y también una peli friki, como en la red social, ¿no? Han sido las dos grandes ganadoras. Yo creo que la red social ha sido la gran perdedora, en realidad. Hijo, que no, no seas así. Uy, uy, que no. Mira, y Alicia en el País de las Maravillas tiene dos Oscars técnicos, pero bueno, pues ya se ha arañado dos Oscars, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, nuestras mejores películas, Isabel, del año 2010, ¿eran cuáles? Pues eran Origen, Los Mercenarios, Kick-Ass, Toy Story 3, Fantástico Mr. Fox, Franklin... La Red Social, Town, Ciudad de Ladrones, Scott Pilgrim contra el Mundo y Buried, Enterrado. Por cierto, que bueno, Toy Story 3 también es de las grandes... Bueno, ganó su Oscar de animación, que es una cosa que tenía que ser así por fuerza, pero que no hubiera sido bonito, ¿a que no hubiera sido bonito? ¿Que hubiese sido mejor película? Hubiera sido lo mejor del mundo, francamente, en mi opinión. Bueno, hay que decir que esto ha estado poco disputado. Ha habido tres títulos que han sido los únicos que han alcanzado... votos, del resto la gente ha pasado olímpicamente. Eso sí, ha habido una pugna, ha habido uno que se ha, bueno, ha recibido algunos votos y demás, pero se ha quedado atrás. Ay, pero infórmalo, pero cuéntalo. Bueno, Buried ha recibido bastantes votos, pero se ha quedado rezagado completamente. A la cuneta. La pugna ha estado entre Origen y Toy Story 3. Sí, sí, pero además, pero ajustadito, ajustadito, ¿eh? De hecho, la que no ha ganado la llegó a adelantar a la que ha sido la triunfadora. Pero bueno, luego fue perdiendo terreno hasta que al final pues ha ganado la que ha ganado. ¿Y cuál es la que ha ganado, Isabel? Pues es, obviamente, todos lo sabíamos, es Origen, peliculón, peliculón. Pues Origen se lleva nuestro premio Lode, va a ser lo único que se va a llevar, qué triste. Bueno, pues mira qué felicidad, los de Origen estarán súper contentos ahí, sí, Leonardo, vamos. DiCaprio y todo con su premio Lode, dirán, ¿lo de qué? Christopher Nolan está saltando sobre el sofá diciendo, es lo que siempre deseé. Pues claro que sí, si nos conociera sería lo que siempre hubiera deseado. Sin embargo, en la peor película, aquí la cosa sí que estuvo muy reñida, todos los títulos que citamos se llevaron al menos un voto. Es que eran todas muy malas. Cítalos, por favor. A ver, entre las peores películas del año 2010 estaban Paranormal Activity 2, Jonah Hex, Skyline, The Last Airbender, Machete, Legión, Pesadilla en Elm Street, Furia de Titanes, Eclipse y Resident Evil Ultratumba. Es difícil saber cuál es la más deleznable de todas. La que mejor quedó se llevó al menos un voto, o sea que ya... ya se puede dar con un canto en los dientes. Pero sí es verdad que, bueno, Legión, Eclipse, Furia de Titanes y Resident Evil Ultratumba, pues estuvieron ahí, tuvieron algunos votos más por encima de uno. Skyline, pues las cosas como son, apostó fuerte por ganar su premio Lode. No me extraña para nada, pero la gran triunfadora, yo creo que por el coste, ¿no? Porque Paranormal Activity dijeron, bueno, sí, vale, hemos hecho una mierda, pero no nos ha costado nada. No. Sin embargo, el bueno de Sam Alayan se ha gastado un pastón para hacer The Last Airbender, que ha sido nuestra peor película del año. Premio Lode, The Last Airbender. Fíjate que Shyamalan es uno de mis directores favoritos. Pero, vamos, qué forma de cubrirse de gloria. Sí, señor, esperaremos su próxima película, que no es La Trampa del Mal, que hay muchos que se creen que es suya. ¡No! A ver si os enteráis, que no la ha dirigido él. ¿La produce? ¿O pone pasta? ¿O la presenta como Alfred Hitchcock o qué? Francamente, Isabel, ¿a quién le importa? A mí me importa. Bueno, pues vamos a subir un poquito la música. Banda de desinformados. Isabel, te veo en próximos programas. Ok, ya. Bueno, pues nada, ya están dados los Lode y los Anti-Lode. ¿De los Oscar vamos a hablar? No. Muchísimas gracias a todos los que participaron, los que nos enviaron sus correos a orbitaendor@gmail.com. Y nada, queda bien poquito, hacemos un spoiler, una despedida y ya está. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué si dices en la dirección de email, dices en español, luego dices Gmail? Porque la dirección es español, es orbitaendor. ¿Arroba? gmail.com. Gmail. Bueno, Gmail, ¿qué más da? Pues porque si lo dices todo en español. Isabel, te había despedido ya hace unos segundos. Bueno, de que vale, adiós. Continuemos con lo que sí, adiós, que me voy. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Lo cierto es que siempre he querido ser como Jack Burton, ese personaje de Golpe en la Pequeña China. Hacer este programa mientras conduzco por la carretera en un camión de 9 ejes y tener la voz de Ramón Langa, pues para decir cosas como estas. Soy Jack Burton en el Pork Chop Express y me dirijo a todos los que me estén escuchando. Como decía mi última mujer, oye, cielo, no puedo conducir más deprisa de lo que veo. Además, todo es cuestión de reflejos. Escuchen el Pork Chop Express y hagan caso de este consejo en una noche oscura y de tormenta. Si un gigantón de más de 2 metros le coge por el cuello y golpea su delicada cabeza contra un muro y le mira furibundo preguntándole si ha pagado sus deudas, mire muy fijamente a ese cabrón y acuérdese bien de lo que dice Jack Burton en ocasiones así. ¿Has pagado tus deudas, Jack? Sí, señor, mandé un cheque por correo. Lo más triste de todo es que no sé muy bien de qué está hablando. Creo que ni siquiera él sabe de lo que está hablando, pero es genial, haces eso y la gente te escucha. Este programa debería ser el Pork Chop Express. No estoy diciendo que haya estado en otros planetas y que lo haya visto todo. Pero está claro que vivimos en un mundo más que sorprendente. Y hay que estar un poco loco para creer que estamos solos en el universo. Bueno, pues nada, es que necesitaba confesarle esto a alguien. Bueno, en fin, ¿qué más da? La verdad es que Jack Burton es el puto Jack Burton, ¿vale? Ciudadanos de Gotham, es Batman quien nos habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Bueno, Isabel, estamos en la recta final del programa, Isabel Queipo, y a mí me gustaría recomendar a los oyentes, a los muchos oyentes que nos han escrito, que han participado en esas votaciones de los premios LODE que hoy hemos entregado y que además nos daban sugerencias y nos decían un montón de cosas, a todas esas personas que en orbitaendor@gmail.com han hecho llegar un mail o que han dicho algo en todas las redes sociales en las cuales La Órbita de Endor tiene un hueco, que vamos a sacar un programa anexo. Aparte de este programa, vamos a sacar un pequeño programa anexo, el 1x8,5, el programa y medio, que vamos a colgar por ahí, en el cual vamos a hacer un especial Los Oyentes, donde, en poco menos de media hora, vamos a contestar y a comentar un poquito todo lo que los oyentes han dicho sobre el programa. No sé si esta idea va a ser bien acogida o es una completa imbecilidad, pero hemos probado hacerlo así porque hacer una sección del oyente en el programa nos quitaría muchísimo tiempo que yo no estoy dispuesto a perder. Entonces, si este tipo de ideas, de programas anexos, de pequeños extras del DVD sirven, pues estupendo. El que no le interese una mierda, pues nos vemos la próxima semana. Y el que no, pues que se descargue ese pequeño anexo. El que sí le interese una mierda. Exactamente, al que sí le interese, pues Isabel estará presta para leer todos esos mensajes. De hecho, incluso vas a tener que seleccionar unos pocos, no vas a poder abarcarlo todo, Isabel. No voy a poder, pero bueno, una buena cantidad que digamos representativa, ¿no? De lo que opina la gente, pues una cantidad representativa sí que tenemos y bueno, pues y los que faltan, pues que no se desanimen, que ya los leeremos, o sea, leerlos los leemos todos y en voz alta, pues cuando podemos. Y nos vamos, y lo hacemos con nuestro particular spoiler final, que es el siguiente. El marido de Patricia Arquette, en Medium, es mordido por un infectado justo antes de llegar al puerto. Por supuesto, se pegará un tiro al amanecer, el de los muertos, antes de convertirse en zombie. Nada más, nos vamos instándoos a recordar que madre no hay más que una, que siempre se os olvida.